dejaré mis campos y huiré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Wow. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu amor.